Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un Monde Músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy inauguramos el mes de septiembre, primero de septiembre de este año 2015. Y en sintonía con nuestra cadena de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, 88.9. Los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta Valparaíso, la web www.radioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web de Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. Y aquí en Cataluña, en Torelló, 103.5, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y desde no hace mucho en Madrid, 100.0 FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Un montón de músicas en Madrid los jueves a partir de las 15 horas. Saludos desde Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, hay un chat interno. Podemos interactuar a lo largo del programa. Tarde de martes. Desde el estudio Sauna o la Sauna Estudio de Contrabanda FM. Comienza septiembre, el calor no afloja, la humedad pues menos aún. Pero para eso está la música, para que nos dé un respiro y una, no una brisa, sino un huracán de energía, lo que vamos a escuchar a partir de ahora. We'll be right back. Eso era Guitar Hero, esto es un tema que se usa muchísimo en el mundo del rock, cuando se habla de uno de esos super, super guitarristas. Y ese es el título del tema de este disco, Guitar Nightmares, las pesadillas de la guitarra del guitarrista Carlos Abril, que lo tenemos aquí en el estudio. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, yo ya dije ya al inicio que esto no iba a ser una brisa de energía, sino un huracán. Y cómo comienza el disco, ¿eh? Hombre, comienza fuerte. Comienza fuerte, ¿no? Claro, es decir, hay que despertar. Exacto, hay que despertar aquí. Es como ni siquiera pedir permiso. Entramos ya arrasando directamente. ¿Por qué Guitar Hero? Bueno, es un chiste. ¿Y cuál es el tuyo? El mío... Bueno, primero explica el chiste, si quieres. Tengo muchos. El chiste es un poco el tema de que cuando empiezas a tocar la guitarra eléctrica, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿no?, Steve Vai o Joe Satriani o toda esta gente. Y bueno, es un... Realmente el chiste está en que el primer solo que hay es de batería, no es de guitarra. Ah, vale. Entonces es un poco la trayectoria de una melodía muy muy épica, muy trepidante, que de repente desemboca eso en un solo de batería, que no es lo que más... Y luego el solo de guitarra, que realmente tampoco es... Bueno, es bastante virtuosista, pero es un poco caótico también, ¿no? Y es un poco el tema de que todos acabamos tropezando con la misma... Bueno, todos, ¿no? Hay mucha gente que llega, ¿no?, a tener ese lenguaje, pero yo en tu trayectoria empiezas a encontrar otros lenguajes y te estrellas con el tema de que llegar a sonar así pues tampoco es tu máxima en la vida ni nada parecido. Y bueno, que coges así recursos que van surgiendo y es una especie de chiste musical sobre eso, ¿no? Pero eso fue pensado, digamos, no es algo que haya salido así... Bueno, pues que tú una vez escuchado la grabación, dices, oye, mira lo que ocurrió aquí, mira lo que pasó, ¿no? Bueno, sí, fue un poco así. Iba surgiendo, iba sucediendo, ¿no? Yeah. La melodía era como... Bueno, la melodía me recordaba también una serie de dibujos animados, ¿no? Vale. De japonesa, ¿no? De esto que se van a pegar los monstruos y tal. Pero poco a poco pues fui enlazando, ¿no?, el tema de la melodía al principio, que es un poco más extraña, la segunda melodía, que es más... Sí, pues un poco, son curiosas, ¿eh? Sí, es un poco satrianero, realmente, el tema. Tiene un poco de Guzrigova, ¿no?, porque yo Satriani de gente muy potente, pero que luego yo realmente tampoco es el lenguaje que más me interesa. Vale. ¿No? Voy a leer esta invitación o esta sugerencia que haces tú en el disco. Dice, tómate este disco como un viaje. El mismo viaje que he hecho yo mismo al componerlo. Un viaje que te llevará a recorrer 8 historias, 8 sueños o pesadillas que han ido surgiendo de entre mis dedos. Así que disfrútalo tanto como yo lo he hecho. Entonces, supone que son estos 8 sueños corresponden a otros tantos años de carrera o a qué. Sí, bueno, a una evolución. Es una evolución. Años. No, realmente el disco lo compuse en un año, pero bueno, realmente sí que es una evolución desde, bueno, como te cuento, el Guitar Hero, que es referente un poco a mis 17 años. Uh-huh. Y van pasando cosas que tienen que ver, bueno, no es necesariamente cronológico, pero sí que tiene que ver un poco con sucesos que han tenido que ver en mi vida, ¿no? Uh-huh. Puedo ir explicando un poco de qué va cada cosa, pero sí, ahí son, para mí cada tema es una historia. Entonces, cada tema es una historia independiente. Sí. Y se pueden entrelazar, digamos, ahí. Sí, podría porque ser son... una continuidad. Al final podría ser como una historia de 8 capítulos. Una autobiografía, sí. Una autobiografía. Probablemente, vale. Sí. Bueno, decir que Carlos Abril es de León. Exacto. ¿No? Afincado en Barcelona ya hace unos años. Uh-huh. Como 6 o 7, sí. Como 6 o 7, sí. Que sigue visitando tu tierra y tocando por allí. De vez en cuando. Me comentabas que hace poco has regresado de por allí, ¿no? Uh-huh. Cerca. Antes de ayer. Antes de ayer. Nada, hace nada. ¿Y qué tal por allí? El clima, algo más fresquito que el clima mucho más agradable, ciertamente. Sí, sí. Y muy bien, la verdad es que muy, muy tranquilo. Oye, y el reencuentro con los colegas y eso, porque tú sigues en contacto con la gente de allí, porque claro, tú habrás comenzado allí, me imagino. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, tus primeros grupos serán mis primeros grupos serán de allí, exacto. Ya. De hecho, aparecen en los agradecimientos del disco, están unos cuantos de los que me acompañaron en esos inicios de local y música punk. ¿Así hacías música punk? Sí, al principio hacíamos punk. Y bueno, yo estoy contento porque mucha de la gente, de esa gente está en contacto con lo que estoy haciendo ahora con el disco. Y estoy intentando moverlo para allá, intentar hacer un par de conciertos por la provincia. Con el grupo, porque el grupo ahora tiene su base en Barcelona. En Barcelona, sí, sí. Y llevarlo por allá a la provincia. Y llevarlo por allá a la provincia intentando no perder dinero. Ya no ganarlo, que eso ya doy por hecho que no lo voy a conseguir. ¿Eres optimista? Soy muy optimista. Ah, fantástico, ya lo veo. ya lo veo. Y nada, pues eso, la verdad es que lo que alegra mucho es eso, ¿no? Que la gente que lo está escuchando lo está recibiendo con mucho entusiasmo, o sea, que a la gente le está gustando y bueno, que realmente ven que hay un trabajo, ¿no? Porque bueno, mucha de la gente con la que comencé a tocar tampoco está ahora mismo en contacto con la música directamente. Algunos lo han dejado, otros siguen al nivel que pueden. Y está bien, ¿no? Como me siento un poco a veces representante, ¿no? Así es un poco, bueno, es un poco egocéntrico, pero representante de todo aquel movimiento que... Aunque hay gente muy potente trabajando allí, ¿eh? No quiero decir que tal, ya, pero bueno, de mi generación soy de los que estoy un poco fuera. A ver, compañero. Usted me sale de un entorno punk y me viene ahora aquí tocando rock and roll, rhythm and blues, algo de funk. Uh-huh. Entonces ya representante de lo que era el movimiento aquel ya... No, te, bueno, porque... Te queda poco. Claro, bueno, yo luego del punk pasé al heavy metal también, obviamente. Claro, tuve una evolución, sí, sí, pasé por el heavy metal y de hecho cuando me fui a Madrid, yo estuve en Madrid viviendo 8 años. ¿8? Vale. Pasé 8 en 8, ¿eh? Voy de 8 en 8, sí. 8 años en Madrid, 8 canciones, sí. Sí, es un número, sí, es verdad, nunca lo había pensado. Llevas 7 aquí. Llevo 7 aquí casi, y de aquí a nada, 8. Y de aquí a nada, 8. ¿Y de aquí a dónde te vas? Pues no lo sé. Si se da, habrá que irse a algún sitio, sí, o fuera. Vale. Entonces, pues bueno. Un paso por Madrid. Un paso por Madrid que allí me fui y fue donde un poco me desprendí de la música que había hecho un poco de adolescente, ¿no? Ajá. De adolescente, bueno, la universidad, que era cuando tocaba, cuando me estaba metido en el mundo del metal. Uh-huh. Y en Madrid rompo con todo eso, bueno, ya me voy a otro sitio. Y ahora estamos con este disco que se grabó hace nada. Veo aquí que dice entre enero y marzo del 2015. Exacto, sí. Nada, es un de disco... hecho, el disco se editó, la edición me llegó a casa, todas las copias, el día 19 de junio, el día antes de mi cumpleaños. Ah, qué bien, vaya regalo. Uy, sí, un palé. Un palé que tuve que subir a mi casa. ¿Ah, sí? Con la ayuda de Yara, de mi novia, la pobre. Vas a ayudar. Que aquí hay mucho tomate. Escúchame, Carlos, ¿esto qué hace? ¿Tu primer disco como líder? ¿Quinto? ¿Décimo? Es el primero. El primero. Es mi primer disco como líder. Bueno, vamos a escuchar unos temas. Vale. No, ya el primero que escuchamos fue esa primera historia, el Guitar Hero. ¿Qué podríamos escuchar ahora? Bueno, así por hacer una cosa más optimista, Costumbres Sanas, que es un tema que me hace mucha gracia. Costumbres Sanas, que sí, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6. Único tema con el nombre en castellano. Sí, porque ya veo el otro, es Plumber's Boogie. Uh-huh. Y bueno, ya me contarás quién es el lampista ese, ¿no? Bueno, realmente era una discusión sobre un lampista, ¿no? luego te lo cuento. Después sí. Llegamos. Sí, tienes razón, es el único... con título en castellano. ¿Y cuáles son esas costumbres sanas? Las que no son sanas. Todas las costumbres que no son sanas. ¿Lo explicas en la canción o no? Sí, tiene un tempo gracioso, sí. Tiene ese tempo un poco estimulado, por así decirlo. ¿Estimulado? Sí, yo lo ya diría. A ver, explícame eso de tiempo estimulado. Bueno, yo estuve 3 años trabajando en un musical en Fama. Ajá. De gira por todo el estado. Ajá. y bueno, pues acabas viviendo un poco esa vida del rock and roll desenfrenado. Los días, las noches se juntan con el día, llegas a trabajar directamente del último bar y tal, y entonces pues hay un poco de todas esas sustancias que te acompañan en esas horas de desvelo. No sé por qué empecé a componerlo directamente. Cuando empecé con el primer riff era como, hostia, esto es muy agresivo, pero quiero darle una onda country, ¿no? Una onda graciosa, porque realmente tampoco es tan malo, ¿no? Bueno, te lo pasas bien a ratos. Ya. Pues Carlos Abril, de su disco Guitar Nightmares y este Costumbres Sanas. Costumbres sanas. Poco sanas fue las que llevaron a este disco. Carlos Abril, de su disco Guitar Nightmares. Carlos, claro, esta música podríamos decir que, bueno, tú ya dabas pistas, ¿no? Es un poco, tiene unos aires country, ¿no? Y tiene una localización geográfica específica, ¿no? Incluso dentro de los Estados Unidos. Sí, claro. ¿Y qué pinta esa música aquí? Bueno, En una fiesta la fiesta mayor de un pueblo, por ahí perdido, cerca de los Pirineos. No era exactamente esto, sino este otro estilo que hay de bailar, lo que van haciendo, coreografías. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. No. Música country, que es más lenta, ¿no? Pero, en fin. Vale, sí, country. Bueno, ya. Y yo decía, pero esta gente que estuviesen allí en Texas aún, ¿no? Pero ¿qué hacen aquí en los prepirineos haciendo el tonto con esta música, ¿no? Bueno, ¿cómo llega? ¿Cómo llega aquí? Pues ¿cómo llega a ti? Llega a través de estudiar el instrumento. O sea, bueno, realmente muchas de las cosas que toco son a través de ir descubriendo música. Bueno, porque tocas blues y de repente un día escuchas a... A mí el gusto por el... Bueno, más bien veo un poco de lo que es el bluegrass, ¿no? El bluegrass, sí. Country este un poco más acelerado y más tal, zona de Nashville y de... Y fue por un guitarrista que se llama Brent Mason, que tiene el récord Guinness por el número de grabaciones que ha hecho está vivo y activo, pero sí, es el guitarrista norteamericano que más grabaciones tiene en publicidad, discos... Vale. Los músicos de sesión en Nashville, entonces es un tipo que graba singles. Llegan, igual graba 3 singles a la semana, y lo que contaba él era que, claro, que había desarrollado su manera de tocar un poco gracias a tener que ser diferente en cada... En cada single, claro. En cada grabación. Mira, sí. Buena escuela, ¿eh? Y el tocar, que no... no. Yo cuando escuché aquello me quedé... Y entonces dije, hostia, yo quiero... Bueno, no quiero tocar así, pero quiero saborear esto, ¿no? Y, vale. Y de ahí surge un poco la historia. ¿La autoría de las canciones a quién corresponde, a mí, Carlos? Son todas mías. Tuyas. Sí. Las 8 canciones que hay en el disco son sí. tuyas, ¿no? Sí, algo decías que las habías compuesto a lo largo de un año. En un año. Sí. ¿Se te da bien entonces lo de componer? Sí, yo no lo sabía. O sea, yo había tenido un grupo hace mucho tiempo de funk metal, así en la onda de Funquillo y estas historias, hace uh-huh. años en Madrid. Y como que empecé a trabajar y tocas con unos y con otros, y entonces vas a una orquesta y vas a tocar con fulanito y vas con menanito y entre los musicales y todo, la creatividad se me fue. Yeah. Se me fue, bueno, no se me fue, porque eso no creo que se vaya bueno, nunca. Quedó a un lado. Me dedicaba a escribir, me dedicaba más a la literatura, porque era como que la música me tenía un poco saturado. Ajá. Y que cuando trabajas de ello... Ya no... estás trabajando en ello, claro. Claro. Y entonces pues fue a base de eso de también llegar al punto de saturación, de seguir trabajando para gente, y de repente un día dije, bueno, ya está bien, ¿no? Tengo que empezar a hacer algo yo. Y el primer tema que compuse fue Guitar Hero, precisamente. Tuvo buena acogida y con ese tema tuvo tan buena acogida que dije, bueno, pues voy a hacer más, porque si esto gusta, pues quiere decir que... Es lógico. Que hay algo ahí. Que hay algo ahí, ¿no? Que puedo explotar. Y realmente sí, me sorprendió que poco a poco ha sido un trabajo. Hay muchas ideas desechadas y muchas cosas que no han llegado nunca a buen puerto, pero estos 8 temas, que fueron un poco los que yo iba diciendo, esto va a servir, pues ahí están, ¿no? Un trabajo. ¿De qué número de temas llegaste tú a estos 8? ¿Cuántos temas tenías ahí para. En la baraja de naipes para elegir? No, realmente. Lo que hice fue componer hasta 8 temas que me gustaran. Ah, entonces. Y ahí paré. Ahí paraste. Vale, ahí paré vale, por vale. una cuestión de comodidad, de decir, bueno, hay un repertorio que es concreto, no quiero hacer un disco tampoco que dure 1 hora y media. Uh-huh. Entonces quería hacer una duración un poco clásica, 40-45 minutos. Y claro, iba desechando ideas conforme iba acá. O sea, cuando una idea no me gusta, tampoco tiro de ella. O sea, es como, bueno, me puede gustar, te entusiasmas, claro. Llegas, grabas, tocas y dices, uff. No es para tanto. ¿Y qué es lo que va, digamos, abriendo camino? ¿Cuál es la pista que sigue en la creatividad? ¿Te sale un riff? ¿Te sale una melodía? ¿Te sale una letra, una idea? Normalmente eso es un riff. Es como, yo lo comparé en una entrevista que me hicieron al principio, cuando empecé con las maquetaciones, con el cocinar, ¿no? Tomas la cebolla a freír y si un día no tienes así, tienes muchas cosas y no sabes exactamente qué vas a hacer, pues empiezas a echar en la sartén y al final puede quedar una mierda o puede quedarte una cosa que está buenísima. Pues yeah. En este caso lo precisamente es un poco eso. Yo hago un riff, entonces digo, el riff este mola, voy a tirar por aquí. Si llega a un sitio que veo que puede estar bien, pues sigo con ello. Si no me gusta el sabor que va cogiendo, pues directamente desecho y paso a otra cosa. Vale. Letras. Hay letras. Hay 3 letras. Sí. 3 letras. Sí, de 8 temas, 5 son instrumentales uh-huh. y 8. Las letras también son tuyas, me sí. imagino, ¿no? Vale. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, bueno, claro, entonces las 8 canciones, que tú ya tenías claro que eran los temas que iban a componer el disco. Sí. Ahora, la pregunta, ¿necesito una banda para tocar? Sí. ¿La tenía ya o no? Sí, la tenía pensada. Ah. La tenía muy pensada. Pero todavía no funcionaba como tal. Bueno, yo tenía un trío con Eduardo Palomares, que es el bajista que graba la mayoría de los temas. Uh-huh. O sea, los temas en los que no hay colaboración. Y Geray, que era el batería que grabó la mitad del disco. Y quedábamos para tocar los temas de Robin Ford o... Bueno, a hacer una especie de ensayo estudio, ¿no? Yeah. Vamos a tocar esto a ver si suena y tal. Uh-huh. Y entonces a mí se me empezó a montar en la cabeza todo el tejemaneje, decir, joder, me gustaría hacer algo propio, pero claro, pero tengo que componer, ¿no? O sea, no puede venir al local sin nada, a tocar versiones, pues está muy bien, pero esto. Y ahí surgió un poco ya la idea de la base que quería para el disco. Entonces luego apareció Chuchi Crespo, que es el otro batería que intervino en la grabación, en los otros cuatro temas, y le gustó, escuchó Plumber's Boogie, le gustó, pues tío, no esperaba yo que hicieras esto y tal, pues mira, no sé si pensaba que tocaba death metal o algo así. Yeah. Y entonces apuntó y le dije, bueno, pues ya está Jerai, pues hacéis mitad de disco y mitad de disco. Y esa fue la razón por la cual hay cuatro temas de uno y cuatro exacto, temas de otro. Sí. No creo ninguna fricción, espero. En absoluto, que va, no. Lo compartieron los dos, no, de hecho lo hicieron los dos de muy buen grado. Jerai es el que se ha quedado como batería residente. ¿Quién? Jerai. Jerai es el batería que viene en directo siempre. Vale. Y no, de hecho yo creo que colaboraron los dos súper bien. Uno estaba del principio, el otro me gustaba, que me apetecía que colaborara. Y así con varios músicos que aparecen en el disco, porque al final el disco iba a ser una cosa sencilla. Albert, el productor, me ha dicho, no te líes mucho, no llames a mucha gente, y al final aquello fue una fiesta. Sí, ¿no? ¿Y cuáles son los miembros estables del grupo? Los estables son Edu Palomares, que es el bajista, Jerai Marrero en la batería, Santi Sánchez, percusión, Cris Buenmojo, que es el cantante, y yo. ¿Y tú? Somos el quinteto base, la percusión. El quinteto base. La percusión, pues si no hay sitio, igual prescindimos. ¿Y el Chuchi de vez en cuando aparece o ya no? Chuchi el día 1 de agosto estuvo tocando con nosotros y bueno, espero que haya más oportunidades de hacer. De todas maneras, el batería estable es. Es Jerai. Es Jerai. Mm. Bueno, y ahora me ha dado se me ha despertado la curiosidad para escuchar el Plumber's Boogie. Vale. Ahí es donde está Chuchi en la batería, ¿no? Ahí está Chuchi, igual que Guitar Hero también, sí. Ah, también estaba en el Guitar Hero. Sí, ¿cuál es la historia con el lampista este? Pues fue una discusión absurda de redes sociales. Ajá. Y fue porque a mí se me estropeó el grifo de la cocina. Vale. Todo surge con historias de lo más mundano, realmente, ¿no? Como decía un día un colega, digo, estoy haciendo cosas de músico, estoy bajando la compra. Y la cosa fue que yo había ido al fontanero y entonces el fontanero me había dicho que me cobraba 30 euros la hora, algo así, sí, 30 euros la hora de trabajo. Entonces yo, subiendo a casa, reflexioné y dije, joder, yo si voy a un sitio a tocar, me dicen que... Y digo que cobra 30 euros la hora, se me ríen en la cara, ¿no? Directamente, claro. Yo hago 8 horas de vuelo, vamos, entre que llegas, montas, desmontas, más todos los ensayos, etcétera, etcétera, puedes hacer muchas más de 8 horas y cobras 50 euros. Entonces, pues bueno, me surgió esa reflexión y la plasmé en mi perfil de Facebook, ¿no? Y de repente surgió ahí el típico debate de, claro, porque es que tú no sabes, porque el material, y decía yo, bueno, el material... Pues tengo colegas que son autónomos y que no se dedican a la música, ¿no? Y había músicos contra... Era un poco una especie de ring de músicos contra gente que se dedicaba pues a la carpintería o a no sé qué. Entonces, claro, pues era la discusión un poco del por qué el fontanero tenía derecho a pedir 30 euros. 30, que yo lo veía muy... O sea, que yo siempre defendía, además lo dije desde el principio, y a mí me parece perfecto que el fontanero exija dinero por su trabajo. Digo, pero lo que me jode es que yo no tengo esa potestad, ¿no?, como músico. Claro. Incluso últimamente lo estoy viendo en eventos grandes y tal y cual, que sigue habiendo problemas para pedir un caché digno, ¿no? O sea, te lo discuten y te lo racanean todo lo que pueden. Claro, el asunto no era estar en contra de lo que cobraba el fontanero, sino reivindicar el hecho de que al músico no le reconocen. Exacto. Digamos todo. Claro, que la gente piensa, mira, si tocan una hora y veinte, una hora y media. Claro, sí. Pero hay un ensayo, hay horas de estudio, ¿no? Claro, y ese mismo día incluso tú lo decías, no hay el desplazamiento, si no es en tu misma ciudad. Claro. Montar la prueba de sonido y no sé qué, y después esperando. Y luego cena, y luego espérate a tocar, sí, sí. ¿Entiendes? Luego son... desmonta, que es el peor momento. Y luego desmonta, sí. Es lo peor, ¿no? Es lo peor. Luego desmonta. Llegas con toda la energía a montar, pero cuando desmontas ya te apetece tomarte una copa y irte a la cama. Claro, y todo eso, desafortunadamente, primero la gente de fuera, el espectador, no lo ve. Y el resto no lo valoran. No, en general no se suele valorar. No se suele valorar. Porque si lo que tú decías, si tú tienes que cobrar... aunque fueran 20 euros la hora por las 10 horas que te pegas, son 200. Claro. Que no estaría mal. Hombre, estaría maravilloso. Sí, cualquiera le encantaría hacer con 4 conciertos al mes. Lo tendría muy claro. Vale. Pues vamos a escuchar el tema este, Plumber's Boogie. Venga. De Carlos Abril, de su disco... Guitar Nightmares. Thank you. señor Carlos Abril. ¿Y este es tu nombre real o es el nombre artístico, digamos? Es mi nombre artístico, pero bueno, mi nombre real es Carlos Fernández Abril, ¿no? Porque el Fernández lo omito por cuestiones comerciales, ¿no? Ya. Abril, bien. Bueno, y el Carlos con K pega también, ¿eh? Sí, el Carlos con K fue de mi época punk, se quedó. Ahí se quedó, vale. Sí, te sigue marcando todavía la época punk, ¿no? Sí, me gusta. ¿Sí? De vez en cuando me gusta. Si te ofrecen un bolo para ir a tocar en un festival de música punk... Me encantaría. ¿Sí? Hombre. Tú te vas directo. Yo voy a donde sea. ¿Sí? ¿Cuáles son tus referencias del mundo punk? Pues... La Polla Records. Ya. Los Sex Pistols, obviamente. Ya. ¿Y qué más? Servicio. Y algún grupo ya... Apártate que piso mierda, gente de esta ya era un poco todo muy underground, ¿no? Exacto, muy underground, ¿no? Venía un poco de una onda un poco dura. Sociedad Alcohólica, lo que pasa es que bueno, eso ya va por más por el hardcore y la Sociedad Alcohólica les sigo disfrutando. Hostia, bastante bien. Ya me acuerdo lo de la Sociedad Alcohólica, sí. De hecho, Íñigo, el guitarrista, es amigo mío. ¿Sí? Amigo tuyo. Bueno. ¿Y qué pasó con el punk? Bueno, hubo una evolución. Una evolución técnica, por así decirlo. El punk. Yo iba tocando. Estudiaba clásica a la vez que estudiaba. ¿Ah, sí? Que trabajaba en ya, pero ¿cuántos músicos que tocan punk al mismo tiempo están estudiando música clásica? No sé, pero creo que los hay, ¿eh? Algo me contaron. Carlos, que yo no digo que no los hayan. Estoy preguntando cuántos. No lo sé. No, yo tampoco. Ni esperaba que lo supiera, ¿me entiendes? Pero como tú me dijeras, pues no sé, hay unos cuantos, ¿no? Guantánamo Free, ¿qué es esto? Guantánamo Free es un grupo cubano de aquí de Barcelona con los que he grabado un disco. Uh-huh. Su segundo disco lo he grabado, bueno, sí, he hecho muchas guitarras de ese disco. Y con los que suelo actuar en directo bastante. ¿Ah, sí? Sí, bueno, últimamente está muy parado, pero hasta hace poco trabajamos de cuando en cuando. Estaba mucho en el Harlem, en el Festival Afrocaña. Ajá. Es divertido. ¿Y esto tocando...? Música... Es fusión, sí, es una fusión rock y música tradicional cubana. Y música tradicional cubana, tradicional, no afrocaribeña. No, yo creo que más tiran por la clave, el son y tal. Son montuno y esas cosas más, vale. La parte, digamos, menos comercial, que está menos cerca a de ratos, la salsa. Tienen a ratos, sí, hay cosas cerca de la, más cerca de la salsa y cosas menos. Bueno, hay algún Guiro, alguna cosa de estas. Ya, así. Y Guantánamo Free, claro, es un nombre que es como muy político, ¿eh? Sí, pero no, realmente no tiran por ahí. ¿No había temática política en las letras? No, ninguna. Bueno, alguna cosa referente a la migración, al haber salido de Cuba y tal, pero no te creas que hay mucha vinculación. Guantánamo es una espinita que tiene clavada la isla de Cuba. Claro, es que los componentes del grupo son guantanameros. Entonces por ahí viene la cosa. Vale, perfecto. Lo de Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Claro, exacto. Entonces combinas, bueno, ya voy escuchando punk, hard rock, música de fusión caribeña, no sé. Sí, de hecho, mira, la banda que graba Santi, Yeray y Edu son la base de Guantánamo Free. Ajá. O sea, de ahí salió realmente la banda. Solo me falta que me digas que vas a tocar el concierto de Aranjuez con la orquesta. Tengo muy abandonado la sinfónica de la clásica Barcelona. La tengo muy abandonada, pero sí que he tenido incursiones con el rollo sinfónico con Raúl Patiño, que es un gran amigo. Bien. Y tenía montada la Eclectic Color Orchestra. Montó una orquesta que combina el sinfónico con la big band de jazz. ¿Ah, sí? Y compuso una suite en la que había un poco todo combinado y yo estaba allí. Yo estuve grabando el disco que hizo, que se llama Black Canvas. Y bueno, he hecho unas cuantas cosas con él. Y con un pianista que se llama De Páramo también, que hacía una combinación de clásico, sinfónico, con música más actual. Bueno, ¿qué escuchamos ahora, Carlos? Pues mira, hay otro tema, de momento, que no hemos empezado con ninguno cantado. Ah, eso, buena idea. Vamos a ir con uno cantado. ¿Cuál? Vamos a empezar con Blues Party, que a mí es un tema que es de los temas Blues que más Party, me gusta que del es disco. El 5. Exacto, ¿no? Sí. Vale. blues party. ¿De qué va? Bueno, ya lo dicen, ¿no? Una fiesta de blues, pero... Sí, realmente va sobre que hay que estudiar. ¿Cómo terminó? Hay que estudiar. Hay que estudiar para tocar lo que... O sea, es como que, bueno, sí. No, la historia de ¿cómo se llama este hombre? Robert Johnson, que vendió su alma al diablo en un... De hecho, en el tema está canta Chris, que es el cantante, y la voz del demonio soy yo. Tú eres la voz del demonio. Yo soy la voz del demonio. Vale, pero tú no has tenido que vender tu alma al diablo como Robert Johnson. No, precisamente. Lo que dice la letra es eso, no vendas tu alma al diablo, no hace falta. Los grandes están ahí para que les estudies. Me anticipé entonces, ahí va. You're gonna try. You're gonna enjoy. Bueno, estábamos ahí hablando con Carlos y se nos había pasado el tiempo porque el tema ya había terminado, este Blues Party. Ahí hay una voz femenina, ¿no? ¿Femenina? ¿No? ¿Quién no, cantaba ahí? Ese es Chris Wellmoffo. Ah, Chris. Sí. Vale, Chris. Es que lo escuchaba así con los cascos encima de los hombros, no los tenía puestos en las orejas. Bueno, Carlos Abril, desde León a Barcelona y pasando por Madrid, ¿y por dónde más? Por Madrid y por Barcelona. Y por Barcelona. Sí, sí. Y de aquí no se sabe, cuando llegues a los 8 años... Veremos igual, el ciclo y te vas. Oye, y asunto de bolos. Ah. Claro, porque ya tienes un disco, hay una banda y hay que presentarlo esto, ¿no? Claro, hay que tocarlo, exacto. Hay que hacerlo que rule, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está eso? Pues bueno, estoy ahora en ello. Hoy mismo cerré una fecha el día 30 de octubre en la sala New Underground, que está aquí por la zona de Corts. Y estoy intentando trabajar también en conseguir conciertillos por mi tierra. Me gustaría hacer una presentación en Madrid también, que tengo ahí un par de contactos. Lo que pasa es que ahora, de momento, voy a esperar a hacer un poco de base con el disco, de promoción y tal y cual, y a ver si lo puedo ir moviendo. Y que me gustaría hacer más cosillas por lo que es Barcelona Centro. O sea, de hecho, el bolo del día 30 va a ser del 30 de octubre, va a ser el primero que hagamos en Barcelona Capital. Porque hicimos la presentación, la hice en Sabadell, en la sala Breakout, uh-huh. y en la sala Circus de Cerdanyola. Yeah. Hicimos estos dos. En Barcelona el disco no se ha presentado. No, aún no. Hemos hecho tres conciertos, ha sido Sabadell, Cerdanyola y Cardona. 30 de octubre, me decía. 30 de octubre. Bueno, a ver si... Claro, todavía quedan un par de meses. Sí. Justo. Justo, ¿no? Dos meses, justo, sí. Justo. A ver si por ejemplo, el martes antes, ¿no? Acércate por aquí, aunque sea 15 minutitos para... Vale, lo intentaré a ver si me cuadran los horarios. A ver si te cuadran los horarios, sí. Un martes, ¿no? Aunque sea 15 minutos, te escapas de un ensayo. Me has dicho que después de aquí... ahora me voy a ensayar, sí, porque tengo una cosa este sábado. Y entonces, pues nada, para presentar el concierto, un par de temas, una pequeña previa así de... Vale, para animar al personal. Ok. ¿Te parece bien? Firmo. Sí, vale. ¿Qué escuchamos para antes de que te marches? Y ya... Pues mira, hay un tema ya para dejarlo con así la energía un poco más tranquila. Estás en Forgari, que es un tema también... Este también lo grabó la batería de Chuchi Crespo. Ajá. Aquí está mi compañero Rol Patiño, también el director de la ECO. También era trabajado con Buenafuente y toda esta gente. Y es la colaboración de un cantante de Madrid que se llama Momo Cortés. Que es Chris es un excelente cantante, no hay duda, y Momo también. Entonces, con la tema de que el disco lo financie con un crowdfunding y tal, y así surgieron la mayoría de las colaboraciones del disco, oye, mira, a ver si me echas una mano con esto. Oye, pues si tienes un tema para mí, pues vale, tengo este tema. Y me gusta mucho cómo lo interpreto. Yo le envié el tema cantado por mí, porque todas las maquetas las canté yo, y con mi voz de Leonard Cohen, y él ha hecho una versión muy acertada. Y el disco tiene es un tema que, siendo para mi gusto muy sencillo, tiene una onda como muy... Bueno, es el tema que está más funcionando un poco como single... Es de estos que te dice la gente, ¿no? Me gusta mucho el tema 7. Vale, pues entonces, pues bueno, para que... Y me imagino que Gary será... Es Gary Moore. Gary Moore. Esto está escrito, sí, porque vino a tocar justo al San Jordi Club. Ajá. Y dije, bueno, ya iré el año que viene, y justo se me murió en Estepona. Se me murió, y no pudiste... Y ya no le pude ver, y es una de mis... Antes que me preguntabas por mis Guitar Heroes, es uno de ellos. Claro, murió en Estepona. De vacaciones, muchachos. Exacto, sí, ahora se me viene a la memoria. Si me hubieras preguntado dónde, no te lo hubiera sabido decir. Es que se me quedó grabado. Ya, claro. Imagínate, si además te lo perdiste... El concierto, bueno, eso para que veas, que la gente el 30 de octubre no se lo pierda, no porque nuestro amigo Carlos Abril vaya a palmar la semana siguiente, pero no, espero que no. Pero que si hay un concierto hay que ir. Sí, yo creo que sí. Aprovechar la oportunidad. Y seguir, yo insisto, en que la gente tiene que ir a ver más música en directo. Exacto, sí, hay que promoverlo. Hay que promover, porque esto es alimento, ya no solamente económico, pero anímico y es muy importante. Todo nivel, sí. Para el músico, también para mantener las salas y que programen. Exacto. ¿Me entiendes? Porque claro, qué triste es ir a una sala, ver cuatro personas y un grupo que ya me dirás lo que es tocar para 10 personas, ¿no? Es un poco triste, pero sí, en fin. Es un poco triste. Entonces, incentivar a la gente para que... Sí, es importante porque además en los conciertos pasa mucha vida, no solo, aparte del tema extramusical, ¿no? La música te da que pensar, o igual el cantante de repente explica algo que te comunica y que por eso yo creo que hay tanta política en este país en contra, precisamente, porque la música muestra ideas, ¿no? Y las ideas calan y las ideas transforman, ¿no? De repente. Y despierta conciencia. Despierta conciencias que igual están aletargadas ahí en su mundo de edad y un día me dicen, ah, mira, pues esto igual me gusta más pensarlo así, ¿no? Bien. Y ahí está el peligro. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por este disco que desde que me lo pasó. ¿Quién me lo pasó? Me decía esto. Carlos García Velasco. Lo estuve escuchando en casa y me pareció brutal, realmente. Y esos discos que tú dices, puff, aquí hay un trabajo no solamente de los músicos, de composición, sino un trabajo de estudio bastante interesante, ¿no? Sí, fue... Pero digamos, es un disco que está grabado unos estándares, pero... Sí, la verdad es que estoy muy contento con Albert, que es el dueño del estudio y el productor, Albert Faz, que se lo agradeceré siempre, o sea, agradeceré siempre la idea de haberle ofrecido a él esta embajada, ¿no? Y contamos con unos medios bien, buenos medios, pero limitados, ¿no? Nuestro estudio no es Abbey Road, obviamente, y yo creo que hemos sacado un resultado del cual yo personalmente estoy muy orgulloso, no sé quién lo escucha. No, yo ya de entrada te felicito, porque es un muy, muy buen trabajo. Nada, pues espero entonces, si puedes, te coinciden las fechas. Vale, lo tengo en cuenta. Ahí en la segunda semana de octubre, antes del día 30, pues que te pases por aquí, hacemos una pequeña previa y recordamos, refrescamos un poco las canciones del disco. Genial. Entonces terminamos con este... Song for Gary. Song for Gary. Carlos Abril, de su álbum Guitar Nightmares, es el número 7. Thank you. felt at night. When you left your trouble to the stars, you get her wear in silence. I don't wanna feel sadness in my heart. Wake me up and let me stir out the trouble. Wake me up, show me the way. Wake Eso era Carlos Abril de su disco Guitar Nightmares y este tema titulado Song for Gary, Gary Moore. A él le dedicaban este tema. Bueno, hemos pasado el ecuador del programa. Hoy, martes primero de septiembre del año 2015. Contrabanda FM, un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas. Y si todo va bien técnicamente, se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. También aquí en Cataluña, en Torelló, 103.5, los domingos, a partir de las 21 horas, un montón de músicas en Radio ARC, www.arrc.cat. Y el otro eslabón de esta cadena de radios hermanas, en Madrid, 100.0 FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, jueves, a partir de las 15 horas. La web radioela.org, un montón de músicas. Bien, ayer lunes 31 de agosto celebrábamos, y lo digo porque yo también fui uno de los que lo hacía, el cumpleaños de un enorme músico, cantante, compositor, nacido en Irlanda del Norte, en Belfast concretamente, el señor George Ivan Morrison, más conocido por Van Morrison, y que a partir de ahora no creo que a él personalmente le guste mucho que lo llamen así, pero cuando se trata de hablar sobre Van Morrison en mayúsculas, habrá que decir Sir Van Morrison, también conocido como Van the Man, ¿no? Y también como The Belfast Lion, pero a mí me gusta más el Van the Man. Bien, ayer fue su cumpleaños y lo celebró nada más ni nada menos que con dos grandiosos conciertos con participación de miles, y no exagero, miles de espectadores en una de sus calles favoritas en el este de Belfast, en Cypress Avenue. Una calle que forma parte, digamos, parte integrante de su infancia, de sus recuerdos y de sus canciones. Hay un tema, ya lo escucharemos, Cypress Avenue, que es una maravilla de canción presente en el disco Astral Weeks. Hoy, en esta hora de programa, poquito menos, vamos a recordar a Van Morrison. No hablaré demasiado sobre él. Yo creo que ya sabemos lo suficiente. Y lo que interesa es escuchar su música. No voy a comenzar precisamente... Ah, otra cosa, el concierto, el primer concierto que dio ayer en Belfast, en la Cypress Avenue, no sé si lo inmediatamente fue transmitido, yo creo que sí, fue transmitido por la BBC Irish, y después está colgado en la web de la BBC y se puede escuchar sin problema el audio. Pero solo estará allí menos de un mes. Creo que ayer, anoche quedaban 26 horas, hoy deben quedar, perdón, días. Hoy quedan solo 25. Así que si lo quieren escuchar, búsquenlo, o si no, en el podcast, yo más tarde pondré el link para que ustedes lo puedan escuchar en su ordenador. Bien, Van Morrison. Ya les digo, no comenzaré con ninguna de sus canciones míticas, sino voy a comenzar por uno de sus últimos álbumes, y con una canción que no es de las más conocidas, pero que su título para mí dice muchísimo, y creo que va a servir para abrir esta algo menos de una hora que le vamos a dedicar a Van Morrison. El álbum en cuestión se titula Born to Sing, No Plan B. Dice, nacido para cantar. Y no hay otra alternativa. No hay un plan B. Van the Man, Van Morrison. Van the Man, Van Morrison. Born to Sing, No Plan B, del álbum del mismo título. El álbum del mismo título, Van Morrison. Armonicista, guitarrista, toca el piano, toca el saxo alto, compone, canta. En fin, un poeta. Un poeta, en todo el sentido y más estricto de la palabra. 70 años cumplió ayer el señor Van Morrison. Van Morrison, un hombre que sus discos, que ya se cuentan por decenas, hablan de él, de su música, de sus estados de ánimo, de sus amores, de sus desamores, de sus encuentros, de sus reencuentros, de sus luchas con el sistema, con el establishment. Todo está ahí, todo está en su música. Van en los conciertos, es un hombre que se entrega total y absolutamente a su arte, que su arte es cantar, tocar. Por lo tanto, yo creo que el mejor de los Van Morrisons posibles es cuando él está en un escenario cantando en directo. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. De una serie de conciertos vamos a escuchar a Van Morrison cantando en directo. En primer lugar, el primer gran disco oficial de Van Morrison en directo, un álbum que salió en vinilo con y que después salió en un compacto, grabado en el verano de 1973, Summer 1973. Se grabó en concierto en Los Ángeles y en Londres. Y en ese concierto de Londres, allí estábamos, gran parte de los colegas con los cuales yo vivía en aquella época en Londres. De aquel concierto, que tiene un título además memorable, que muchas veces y durante mucho tiempo, creo que ya no lo hace, él lo decía al final de los conciertos cuando se retiraba: It's too late to stop now. De ese disco, el número uno, escucharemos un tema que ya lo escuchamos ayer en el Bonatarda Noctambules. Ain't Nothing You Can Do, el señor Van Morrison. Thank you. I smash your breakers, I slow it. So I tried another pick. Electric lights go out. A channel I will see you through. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. Ain't Nothing You Can Do, el señor Van Morrison, del álbum It's Too Late to Stop Now. De ese mismo álbum vamos a escuchar ahora otro tema, todos fantásticos temas del señor Van de Man. I Believe to My Soul, Van Morrison en Un Mon de Músicas. I Believe to My Soul, el señor Van Morrison de su álbum doble, también doble en CDs, Too Late to Stop Now. Seguimos con Van de Man y música en directo, live music. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Nos vamos a ir a el año 1970, San Francisco, USA, antes del Astral Weeks. 1970, San Francisco, USA, y este Crazy Love. Es un disco pirata, es un bootleg, por lo tanto la calidad no es la mejor, pero es Van de Man. Crazy Love. I can hear her heartbeat from a thousand miles. You're the heaven open every time she smiles. Yeah, when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She got me love, love, love, love, crazy love. She got me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache. You're the light like a thief. She got me love, love, love, love, crazy love. She got me love, love, love, love, crazy love. And I need her in the daytime. I need her. And I need her in the night. I need her. And I wanna throw my arms around her. I need her. I kiss and hug her, kiss and hug her tight. And when I'm returning from so far away, she got me some sweet loving. Brighten love my day. Let it make me righteous. And it make me whole. Let it make me mellow. Down into my soul. Let you give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. You got me, got me, got me love, love. El señor Van Morrison en San Francisco, live en San Francisco, USA, 1970. Continuamos, música en directo, Van Morrison, Van de Man, live. St. Patrick's Day, el día de San Patricio, día, digamos, por excelencia de Irlanda, del santo de Irlanda. Y un día que hay que celebrarlo, obviamente, como solamente los irlandeses saben hacerlo. St. Patrick's Day, live in Berkeley, California, marzo 17, 1985, March 17, 1985, y escuchamos este clásico, clásico ya de Van Morrison, de la época de Them, con su grupo Them. Here Comes the Night, Van the Man. Live in Berkeley, marzo 17, 1985, St. Patrick's Day. Y de ese mismo concierto un tema que, bueno, no puede estar más cerca de la piel de Van Morrison, Cry for Home. feel so free. And you told me you will come back go with me when you're here. Cry for home. Well, you're here. Van Morrison en California, Berkeley, marzo 17, 1985, St. Patrick's Day, y este tema, Cry for Home. Ahora nos vamos a otro directo, porque estamos en la tarde dedicada a Van Morrison, en un día después de su 70 aniversario. Él nació el 31 de agosto de 1945, por lo tanto tiene 70 años. Un magnífico, estupendo disco doble, A Night in San Francisco, recorded live at the Masonic Auditorium San Francisco. Esto fue el año 1984 cuando salió este disco al mercado. Y de ese álbum doble vamos a escuchar este You Make Me Feel So Free. Van de Man. Let me introduce a young man from Belfast who's got a huge pair of lungs. His name is Brian Kennedy. Some people spend their time just running round in circles, always chasing some exotic bird. I prefer to spend some time just listening for that special something that I never ever heard. I'd like a new song to sing. Some are entirely different to me, but baby, you make me feel so free. So I yearn for mysteries calling me. That's the muse. Oh, that's the muse. But we only burn up with that passion when there's absolutely nothing left to lose. I make it to spring and there's no better roses, just more hard work, bad company. But baby, I wanna say it. So free, yeah. I heard that thunder, you can have your cake and eat it. All I ever wanted was just one free lunch. I can't hear it when the man that's standing next to me jumped up and grabbed it, he beat me to the punch. I cannot think about freedom. This life's just summer, sweet mystery. Baby, remember this. You make me feel so free. What you say, what you say, what you say. I'm gonna lay my cards just right down on the table, spell the week and roll the dice. And no matter how it comes up, and no matter how it turns up, baby, you know. I'll order again. There's no need to explain. I just want some place to dump all my negativity. Baby, remember that you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say. Baby, now you, oh, you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, one more time. stuck on dreams, you make me feel so free. A Night in San Francisco y este You Make Me Feel So Free. Ahora nos vamos rápidamente para aprovechar el tiempo a otro tema de ese mismo álbum. Ain't That Loving You, Baby? Se pregunta Van Morrison. So high, then you let me down so low. Just make a difference, darling. I just love you more and more and more and more and more and more and more. Every time you smile, you know I'm smiling with you. Every time you cry, I shed a few tears too. Talking about now. I know you don't believe, you don't believe me, understand what I'm talking about. Crazy little thing called love, love, love. Crazy little thing called love, love, love. Crazy little thing called love, love, love. I'm talking about love, love, love. When I told you one time, baby, I'd never put you down. No matter how you treat me, always stay around. You treat me like a schoolboy, that I know is true. I don't care how you do me, baby, and I still come running over you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you? Feeling That Loving You Baby, Van Morrison, de su álbum A Night in San Francisco. Rápidamente, que el tiempo se nos viene encima, de el mismo, veamos el tiempo, que es importante esto del tiempo. ¿Qué escuchábamos ahora? Sí, vamos a ver, que no nos queda mucho tiempo y vamos a intentar aprovecharlo al máximo. No les he querido hablar nada sobre Van porque me parece que todo lo sabemos. Este tema nos va a llevar al 53, no, demasiado largo, y no nos dejará tiempo para lo que viene después. Un blues. Good Morning Little School Girl, Van Morrison, de su álbum A Night in San Francisco. Van Morrison, de su álbum A Night in San Francisco. Tiempo para un último tema. Noviembre 7 y 8 de el 2000, del año 2008. Hollywood Bowl, Los Ángeles, California. Astral Weeks live at the Hollywood Bowl. Primera vez que Van cantaba en su totalidad este absolutamente maravilloso disco, Astral Weeks live at the Hollywood Bowl. Y nada más ni nada menos que Cypress Avenue, You Came Walking Down, Van Morrison. walking down in the wind and the rain. You keep walking down in the sunshine through the trees. You keep walking down in a frosty morning. You keep walking down when the snow is on the ground. I said, pick up them. Pick up. Pick up them apples. You got a windfall. Got a windfall. Cypress Avenue, You Came Walking Down. This is the album Van Morrison Live at the Hollywood Bowl. Astral Weeks Live in Hollywood. Noviembre 7, 8 del año 2008. Y con este tema que ahora está sonando de fondo, Ballerina, un precioso tema del álbum Astral Weeks, estamos llegando al final de esta cita con un montón de músicas. Mama fly wild. Dos horas en nuestra cita de los martes aquí en Contrabanda FM 91.4. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir a través de nuestra página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, primer martes de septiembre, primero de septiembre de 2015, inauguramos el mes, así que ya podemos seguir adelante con lo que nos quede de verano en este septiembre. Bien, aparte de un montón de músicas en Barcelona, en Valparaíso, Valparaíso, la Radioneta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Jueves, 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y un montón de músicas en Radio Arc, Radio Arc Torelló 103.5, los domingos a partir de las 21 horas. La web, si quieren escuchar el programa por internet o seguir el resto de la programación, www.arrc.cat. Y finalmente en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. La web, muy fácil, radioela.org. Ballerina, de Van Morrison, de su álbum Astral Weeks, ahora en directo desde California, el Hollywood Bowl. Y con él despedimos el programa. Un montón de músicas. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, donde estará este programa en la noche, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado con esta tarde, con Carlos Abril presentando su disco y el resto del programa con Van Morrison. Hasta la próxima.